A veces decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero cuando Dios nos demanda algo, cuando Dios pide algo, corrijamos en nuestra vida, muchas veces nuestra respuesta, nuestra actitud, no se coincide con lo que cantamos. Bueno, evidentemente no estamos entendiendo, evidentemente no estamos prestando atención a la palabra del Señor, no estamos prestando atención a lo que Dios quiere de nosotros. Vuelvo a leer el versículo 10, dice el principio de la sabiduría, el principio de ese entendimiento, el principio de ese raciocinio, el principio de esa sabiduría es contraria a la sabiduría, es contraria a la viveza humana. Santiago en su carta dice de que la sabiduría de este mundo no alcanza. La sabiduría de este mundo es maliciosa. Y es más, dice, es diabólica. ¿Por qué? Bueno, porque la sabiduría de este mundo siempre nos hace querer saber más que el Señor. Mientras que no solo este versículo, sino el contexto general de la Biblia habla de que hay sabiduría, sea un hombre o una mujer, cuando se comporta con un temor reverente delante de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa que guardar su palabra. No es otra cosa que aquellas cosas que el Señor ya reveló y que yo ya entendí, bueno, las pongo por obra. Es sencillamente el principio del arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer lo que está mal y no volverlo a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando yo entiendo que algo estuve haciendo mal en mi vida y que Dios no se agrada de ello, ¿cuál debería ser mi respuesta? Dejar de hacerlo y comenzar a vivir una vida ordenada, más allá de mis deseos, de mis gustos o de mis placeres, sino hacer primeramente lo que a Dios le agrada, lo que Dios preparó de antemano. Por eso dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos con entendimiento? ¿Estamos con temor? ¿O estamos haciendo lo que se nos viene en gana a cada uno de nosotros? El Señor, por ejemplo, me dice, tenés que perdonar. Y yo digo, no. El Señor me dice, tenés que tener paciencia. Y yo quiero las cosas para ayer, no para mañana. Estoy siempre apurado. Bueno. El Señor me manda a que sea misericordioso. No, yo quiero ser justiciero antes que misericordioso. Bueno, no estoy haciendo lo que Dios le agrada. No estoy haciendo lo que Dios me pide. Obviamente no estoy obrando con sabiduría. Obviamente no puedo pretender bendición de Dios porque yo mismo estoy reteniendo esa bendición. Muchas veces en nuestra vida hemos incorporado costumbres. Hemos incorporado sentimientos, hemos incorporado vicios que sabemos que están mal. No hace falta ser creyente, no hace falta ser cristiano para darse cuenta lo dañino que son los vicios. No solamente nos arruinan económicamente porque quemamos la plata o tiramos la plata, sino que conlleva un perjuicio personal. Y muchas veces, depende del vicio que tenga, daña y alcanza también a otros, a un grupo familiar. Y no hace falta leer la Biblia para darse cuenta que eso está mal. Cualquier persona puede darse cuenta que está mal. Sin embargo, sigue empecinado en su actuar. Evidentemente no hay sabiduría. Ahora, la Biblia no juzga o no se refiere justamente al incrédulo, porque no tiene sentido. Si el incrédulo no cree en Dios, ¿qué sentido tiene leer la Biblia? La Biblia tiene sentido para los que hemos abierto nuestro corazón a Dios. La Biblia tiene sentido, la palabra de Dios tiene sentido, cuando yo digo ser cristiano, cuando yo digo haber abierto mi corazón a Cristo, y digo, sí, el Señor Jesús es mi Señor, es mi soberano, es mi Rey, es mi gobernante. Entonces ahí tiene sentido la palabra de Dios. Pero si yo digo que Cristo es mi Señor, si yo digo que Cristo es mi Salvador y sigo haciendo lo que yo quiero, bueno, la realidad está lejos de ser una verdad. Quizás sea un anhelo, quizás sea algo que entiendo que debería funcionar, pero la realidad me está mostrando que estoy lejos de eso. Porque no hay sabiduría, no hay temor, no hay obediencia, obviamente. Y lamentablemente mi vida va a seguir el mismo rumbo, sin cambios, sin gozo, sin paz, sin prosperidad. En una oportunidad, cuando visitaba aquí la unidad de Varela, hace prácticamente 16 años que estuve visitando la unidad, y bueno, los tiempos fueron diferentes, en diferentes circunstancias. Hubo tiempo que estaba sin trabajo, hubo tiempo que a veces tenía que ir en bicicleta, otras veces iba en colectivo, algunas veces encontraba a alguien que me acercara, y bueno, gracias a Dios últimamente podía ir con mi vehículo. Entonces uno de los guardias que está en la entrada, que me conocía de aquel tiempo cuando iba en bicicleta, me dice: ¿cómo prosperaste? Dice, se ve que anda bien la iglesia. No lo decían precisamente como una alabanza a Dios, sino lo decían en sentido de burla, como diciendo, estás robando de la iglesia. Yo digo, bueno, gracias a Dios, todo el dinero que quemaba cuando fumaba, todo el dinero que tiraba cuando iba a los casinos o a los juegos de azar, todo el dinero que consumía con la bebida, bueno, ahora lo puedo ahorrar y producto de ese ahorro puedo tener el vehículo que tengo. A veces pensamos que no prosperamos porque Dios no nos acuerda de nosotros. Y si no prosperamos es porque no estamos haciendo lo correcto. Si no prosperamos es porque estamos invirtiendo o gastando en lo que es correcto. Nos falta sabiduría, nos falta entendimiento. Y qué bueno es Dios que dice que al que le falta sabiduría, pídale ¿a quién? A Dios. ¿Y qué hará Dios? Dice, les dará abundantemente y sin reproche. No es que Dios decía, ah, bueno, embromate por tonto, embromate por ignorante, ya es tarde. No dice eso Dios. Al contrario, dice que para Dios no hay edad. Simplemente basta con un corazón arrepentido que tome conciencia de cómo está su vida y digo, bueno, Señor, me equivoqué, perdóname, dame una oportunidad. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, de que Dios es amplio en perdonar y que bendice a todos los que se acercan buscando su bendición. ¿Quién recibe el premio en una competencia? El mejor, el que llegó primero, a veces no es el mejor, fue cuestión de suerte, ¿sí? Pero el que recibe el premio es el que llegó primero. Si hay una carrera, en cualquier competencia, el que haya vencido a los demás es el que se lleva el premio, ¿sí? A veces está acompañado de la calidad del atleta o del deportista y a veces también juega un poco la suerte. Ahora, ¿a quién se le ocurriría en una competencia de velocidad, por ejemplo, darle el premio al que llega anteúltimo o el último? Un premio consuelo puede ser, pero no el primer premio. El primer premio lo lleva el que llegó primero. Y quizás hasta el tercero clasifican, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que Dios premia a todos los que se acercan, no a los que llegan primero. No los que son más veloces, no los que son más capaces, ni aquellos que son más inteligentes, sino a todos los que se acercan. O sea que Dios tiene premios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la condición? Que nos acerquemos. ¿Cuál es el requisito? Que vayamos dispuestos a recibir. Normalmente cuando damos, ¿cómo está nuestra mano? Cerrada. ¿Sí? Y cuando pedimos, ¿cómo está nuestra mano? Abierta. Bueno, entonces acerquémonos a Dios con una mano abierta, con las dos manos abiertas. Ni con una mano cerrada, pues no vamos a poder agarrar, ni mucho menos con un corazón cerrado, por la incredulidad, por el egoísmo, por un montón de otras cosas. que a veces cierra nuestro corazón. No, acerquémonos a Dios con un corazón dispuesto. Y recibiremos de Él esa recompensa, esa bendición, no por nuestras obras, sino por su gracia, por su misericordia. Usted que tiene hijos, ¿cuántas veces le hemos dado a nuestros hijos cosas que humanamente no merecía? Porque no pasaron de grado, porque no hicieron la tarea, porque no hicieron lo que le mandamos, y sin embargo los premiamos igual, con una golosina, con un juguete, con cualquier cosa. Dice la Biblia, si ustedes que son malos saben hacer esas cosas, cuanto más vuestro Padre Celestial, que conoce, que sabe que tiene necesidades de una vida próspera, de una vida tranquila, de una vida gozosa. Entonces el Evangelio siempre va a ser una buena noticia, porque no importa nuestra condición, importa que en la condición que estemos, nos acerquemos con un corazón abierto y, como decía hace un momento, con las dos manos abiertas para recibir de la abundancia de nuestro Señor. Finaliza el pasaje diciendo: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, su alabanza, su cántico, permanece para siempre. Que en esta tarde, ya que hemos venido a la casa de nuestro Señor, no el templo físico, no el edificio, sino al encuentro personal con Dios, bueno, podamos tener esta actitud de confianza, esta actitud de dependencia, esta actitud de acercarnos a Dios con un corazón abierto. Si tenemos alguna necesidad, bueno, es el momento para presentarnos delante de Dios, sea en oración congregacional o en oración personal. Acerquémonos confiadamente al Señor. Si es para tomar una decisión importante, mejor todavía. Si hay algo que corregir en nuestra vida, bueno, es el momento también. Si hemos venido mal, no nos volvamos mal. Aprovechemos este tiempo de gracia, de misericordia, y aceptemos lo que Dios nos ofrece gratuita y abundantemente. El Señor nos bendiga.